El Evangelio de hoy nos ofrece una herramienta poderosa, eficaz para poder convivir. Supuesto, como nos decía el guía recién, que nadie es perfecto, la convivencia humana tampoco lo es, y probablemente muchas veces tengamos que resolver nuestros conflictos de relación. Y hay dos herramientas muy poderosas para hacerlo. La primera y más importante la vamos a escuchar el domingo que viene en el Evangelio, es el perdón. Es una herramienta, digamos, de alta gama, difícil, pero eficaz para poder justamente convivir. La otra es la corrección fraterna, que es lo que acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy. Corregir a aquel que peca, que se equivoca. Es un arte. Corregir también es un arte de dejarse corregir. Yo recuerdo cuando era chico, no soportaba que mis hermanos, mis pares, me corrigieran. Solamente admitía la autoridad de mis padres. Solamente mis padres me podían decir algo. Y ya eso bastante me costaba. Pero de ninguna manera mis hermanos. Esta tensión, digamos, de no reconocer la autoridad a un par, a un hermano para corregirme, es la tensión que vivía la comunidad de Mateo, y por eso aparece justamente este pasaje del Evangelio. Jesús había estado con ellos, era el maestro, él enseñaba, él corregía, él perdonaba. Era Jesús. Ahora, cuando Jesús muere, resucita y asciende al cielo y ya no está más, quedamos nosotros, quedamos los discípulos. ¿Y vos quién sos para corregirme? La comunidad entonces tiene un problema para resolver porque no se reconocían entre ellos autoridad. Es como cuando a veces uno circula por una calle y en un cruce, en una bocacalle, no anda el semáforo y todos quieren pasar a la vez y el tránsito se bloquea, se anuda y no circula. La vida a veces nos pone en esas situaciones, la relación matrimonial, la vida familiar, donde no podemos destrabar nuestros conflictos y precisamente para que la vida siga su rumbo, para que haya posibilidad de vida entre seres imperfectos, la herramienta de la corrección fraterna lo hace posible. Es absolutamente impensable que en la vida matrimonial, familiar, en la convivencia comunitaria de una parroquia, de un colegio o a nivel más grande, social, es imposible no equivocarse, es imposible no cometer faltas, no agredir, no caer, no pecar. Y por tanto, ¿cómo hacemos? ¿Esperamos llegar al reino de los cielos para convivir o podemos hacerlo de alguna otra forma? Y bueno, justamente la herramienta de la corrección fraterna sirve para esto. Por eso Jesús quiere como empoderar a esa comunidad, de decir, cuando yo no esté, están ustedes. Pero cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Así que reconozcan que yo estoy cuando ustedes están reunidos en mi nombre. Ustedes tienen ahora el poder, la autoridad para corregirse fraternalmente unos a otros. Y por eso entonces Jesús pone cuál es la dinámica de la corrección fraterna. Ustedes lo escucharon. Si un hermano peca, anda y corregilo en privado. Si no te acepta la corrección, llama a dos o tres que lo quieran, que lo conozcan, que sepan de la situación, a ver si entre los tres o cuatro pueden lograr convencerlo de que cambie de actitud, de conducta. Y si, bueno, si no les hace caso a los tres, dice el Evangelio, llama a toda la comunidad, reuní a la comunidad en la cual pertenece este hermano, traten de ayudarlo, traten de corregirlo para que él cambie su conducta. Si no cambia, considérenlo un pagano, es decir, un no cristiano, alguien que queda fuera de la comunidad. No es que lo excomulgan, sino que en realidad la propia persona que no admite su error una, dos, tres veces se autoexcomulga. No quiere convivir en esa comunidad porque lo han ido pastoreando, llevando a la corrección y no quiere aceptarla. Pareciera entonces que esta es la fórmula que Jesús propone para, con mucho realismo, para que la convivencia, aún entre personas buenas y creyentes, sea viable. La corrección fraterna entonces está al servicio de que la vida y la convivencia sea posible. Y yendo entonces ahora a nuestra vida, yo diría, esto que parece fácil en el Evangelio, es hasta didáctico, no es tan fácil de realizar en la vida cotidiana, porque para poder hacer corrección a otro, hace falta una condición imprescindible, hace falta ser un hombre, una mujer espiritual. ¿Quién es un hombre espiritual? un hombre que tiene discernimiento. ¿Por qué es necesario el discernimiento para hacer una corrección a otro? Porque necesito discernir, discriminar, separar la conducta del otro y sus efectos de las emociones y de los sentimientos que esa conducta me provoca a mí. Para no corregir al otro porque a mí me molesta. La primera condición para que una corrección sea de verdad una expresión de caridad y no de propio interés, es corregirlo al otro, no porque me cae mal su actitud, no porque me duele a mí, no porque me moleste a mí, sino en primer lugar porque veo que el otro está yéndose a la banquina y en cualquier momento puede volcar. Esto que es, de nuevo, es fácil decirlo, en la convivencia, imagino la convivencia matrimonial y familiar, la mayor parte, a ver, ustedes mismos corroboren esto o no, la mayor parte de las correcciones a veces se deben a que el otro me hincha, me molesta o me mortifica con sus actitudes. Y entonces el primer interesado en que cambie el otro soy yo, porque en vez de estar fijándome quizás en lo que es bueno o no para el otro, lo corrijo porque a mí me conviene que el otro cambie. El riesgo de esta actitud es modelar al otro a la medida de las propias expectativas. Y en realidad el signo de caridad que tiene que ser esta corrección fraterna es justamente cuando yo estoy interesado en el bien del otro. Y por eso entonces ese acercamiento tiene que ser un acercamiento previo discernimiento en mi interior. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿En qué momento se lo voy a decir? ¿Qué actitud voy a tener para que el otro pueda asimilar lo que le estoy diciendo? Porque depende qué le diga, cómo se lo diga, en qué momento, el otro podrá tomarlo como una ayuda, como una intervención que lo ayuda, o como una agresión o un cuestionamiento. Y si yo sí me siento agredido, probablemente levante mis defensas para defenderme de tu agresión y no admita, no reconozca nada de lo que me estás diciendo, sobre todo si lo que me estás diciendo es porque a vos te molesta, como soy. Y entonces, desde esta actitud de mayor discernimiento y de mayor generosidad hacia el otro, lo corrijo y seguramente entonces necesitaré... Me parece que hay un enchufe ahí que están pisando hace un ratito. Gracias. Gracias. Córranse si quieren. Ah, ok. Era yo, dice. Corrección fraterna, ¿viste? Bueno. Y entonces la corrección fraterna necesita esta otra característica, que es poder lograr que el otro comprenda desde sí mismo lo que le estoy diciendo. No que me acepte lo que le estoy diciendo porque me hace bien a mí, sino poder lograr que él haga como un clic interior de darse cuenta ahora desde él que lo que le digo es por su bien. Digo esto porque muchas veces, sobre todo la gente que crece, ni hablar también los novios que van, a ver, después de la vida matrimonial ya te ponen en otro lugar un poquito más duro, ¿no? Más curtido. Pero los novios cuando van diciéndose cosas, el otro trata de adaptarse a lo que éste le pide. Y esa sobreadaptación es complicada porque después de un cierto tiempo yo siento como que estoy en el fondo no siendo yo mismo, sino respondiendo a lo que ella o él está necesitando y esperando de mí, hasta que un día estallo y digo, basta, gordo, me tenés harto con tus correcciones, porque estoy forzando mi modo de ser para ser como vos querés que yo sea. En última instancia, la corrección fraterna está pidiendo que la persona que la recibe logre por sí misma darse cuenta de que eso es bien para ella y no lo haga o no modifique su actitud solo para adaptarse a mis expectativas. Por eso es tan bueno entonces tener este discernimiento espiritual de poder acercarnos a los demás con esta actitud y poder hacer esta corrección en función del bien del otro, que solamente lo va a tomar como un bien para él si lo acepta libremente, consciente y libremente. Esto tampoco es fácil. Yo en los últimos años tuve la oportunidad de publicar algunos libros y yo termino de redactar un libro y creo que está impecable. Lo mando a la editorial a la correctora. La correctora me lo devuelve con un sinnúmero de correcciones de errores que por ignorancia o por distracción dejé pasar. Porque desde mí, después de haberlo leído y leído y leído y leído el texto no tiene problemas. Visto desde el otro lado, alguien que lo mira desde afuera, el texto tiene un montón de problemas. Siempre el que nos mira desde afuera nos puede corregir en actitudes o conductas que por inconsciencia o distracción son riesgosas o para mí mismo o molestas para los demás. Y entonces el otro que está afuera puede decirme algo, puede sumarme algo, aportarme algo para mí. Por eso pidamos al Señor entonces una doble actitud, depende de qué lado del mostrador estemos de la corrección fraterna. Una actitud sería la humildad, para reconocer que cuando el otro me dice algo puede tener razón. La humildad de poder aceptar y tomar por bueno esto que me está diciendo, aun cuando me toque en un puntito vulnerable, un puntito que no me guste, mi orgullo. Bueno, siempre una corrección nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser mejores. Hay que mirarlo desde el punto de vista positivo, no como una agresión, un castigo, un reproche, sino como una palanca que me ayuda a salir de rigideces y estancamientos personales. La corrección me libera el tráfico, digamos, me ayuda a andar para adelante más ágilmente. Humildad para recibirla, ternura para ofrecerla. Porque si mi corrección fraterna es un reproche, es una acusación, es un pase de facturas, bueno, puede ser el contenido real de lo que estoy corrigiendo, pero no voy a corregir fraternalmente al otro como expresión de mi amor por él. Así que humildad para recibir correcciones, ternura para ofrecerlas, y nuestra vida va a circular mucho mejor. Algunas familias, algunos matrimonios, y algunas familias practican esto de la asamblea familiar, una vez por mes, cada dos meses o tres, se reúnen y cada miembro de la familia dice, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se siente? ¿Qué le molesta? ¿Qué le pica? ¿Qué le duele? Y todos pueden decir algo con mucho respeto, y en ese decirse mutuamente cosas, se sienten solidarios uno de la suerte del otro, que la única deuda entre ustedes sea el amor, dice San Pablo en lectura de hoy, sienten que están todos, a ver, involucrados para ayudarse a ser mejores, y la vida familiar se destraba y avanza. Lo mismo podríamos decir en la vida matrimonial, donde tantos errores y heridas se acumulan, hasta que estallan y se provoca una ruptura que a veces es difícil de reparar. La corrección fraterna ayuda, bien hecha, como estamos proponiéndolo de acuerdo al Evangelio, ayuda a que no se acumulen estos conflictos, sino que se vayan desanudando más prontamente. Bueno, pidamos al Señor entonces esa humildad y esa ternura.